Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hemos retomado nuestro habitual programa de los días jueves de 16 a 18 horas. Hubo algunos pequeños problemas técnicos producto de la tormenta que azotó Buenos Aires y hubo problemas con la antena, etcétera, etcétera, acá en la radio, con lo cual hicimos un pequeño parate, pero aquí estamos nuevamente en este programa que nosotros gratamente, afectivamente llamamos Sin Expensas. Es este espacio donde uno puede explayarse libremente, puede contar su punto de vista, puede manejar de alguna manera la actualidad, puede contarle a la gente que, digamos, cuáles son las novedades que están acaeciendo sobre propiedad horizontal. Y en este sentido me congratulo y me enorgullezco y estoy feliz de poder estar nuevamente con nuestros queridos oyentes, que, como saben, pueden también seguirnos a través de la página de la radio www.am1010ondalatina.com.ar. van a escuchar en vivo y ahí pueden escuchar nuestro programa, y si no, lo pueden volver a escuchar después entrando a la página nuestra, que es www.consorciostv.com.ar, y vuelven a escuchar los programas que hemos emitido. Bueno, aquellos que de alguna manera nos vienen siguiendo en el sentido de, digamos, de ir conociendo las actualidades que van pasando en propiedad horizontal, nos hemos encontrado este último tiempo con una novedad, con una noticia que en algún punto la veníamos esperando. Si tuviera que titular este editorial mío, diría algo así como que la 3254 quedó huérfana. Dicho esto, haciendo un poquitito de memoria, los que siguen este programa podrán dar fe y pueden volver a escucharlo en otros programas que hemos tenido, donde hemos podido comprobar en algún punto los sucesivos cambios, las sucesivas disposiciones que estaba sacando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de Defensa del Consumidor, del doctor Juan Manuel Gallo, donde en algún punto no solamente obstaculizaban el normal cumplimiento de la 3254 que tanta expectativa despertó en los consorcistas. Fue una ley que en algún punto creó expectativas en cuanto a mejorar el control de los administradores. Los que siguen nuestro programa, reitero, saben que hemos apoyado desde el inicio la promulgación de la 941 y la modificación de la 941 a la 3254. Y en este sentido, creo que le hemos dado, por lo menos los que estuvimos de acuerdo con esta ley, le hemos dado impulso, hemos hecho entrevista, hemos escrito sobre el tema, y el papá de la ley, por llamarlo de alguna manera, el ex diputado Sergio Abrevalla, fue en algún punto quien, digamos, generó esta expectativa de mayor control hacia los administradores de consorcio. Llamativamente, cuando empezaron a salir una serie de disposiciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde, reitero, no solamente obstaculizaban el inicio del cumplimiento de la 3254, en distintos programas y personalmente le hemos hecho llegar a Sergio Abrevalla la preocupación de que estas disposiciones que estaban saliendo, por otro lado, de difícil cumplimiento algunas de ellas, iban a terminar boicoteando, entre comillas, la 3254. Es más, en algún momento yo, comenté como que a Sergio Abrevalla se le estaba escapando la tortuga, recurriendo a una frase de mi querido Diego Maradona, Y se lo dije a él, lo hablé con gente que estaba en el tema, y notábamos un absoluto silencio de parte de Sergio Abrevalla, o bien diatribas, o bien que iba a hablar, que sí, que estaba de acuerdo, pero nunca hubo una posición firme de su parte frente al gobierno de Ciudad de Buenos Aires, de que pararan de sacar estas disposiciones que van a terminar obstaculizando la 3254. Una vez que dejó de ser legislador de Ciudad de Buenos Aires y no fue reelecto por la coalición cívica, hubo muchos comentarios, hubo, digamos, estas voces que la gente va llevando y va comentando, donde se especulaba que a partir de la cercanía que había entre el diputado Sergio Abrevalla y la gente del PRO, de Mauricio Macri, en algún punto hacía de que el diputado Abrevalla no tuviera esta libertad de poder criticar, cuestionar estas obstaculizaciones de estas disposiciones que seguían saliendo. No fue reelecto el diputado Sergio Abrevalla, con lo cual todos estuvimos en algún punto expectantes a ver qué iba a pasar con el ex diputado Sergio Abrevalla, si efectivamente iba a haber alguna, entre comillas, devolución de gentilezas del macrismo respecto de este apoyo que había dado a la gestión del macrismo y en algún punto el no cuestionamiento de estas disposiciones que estaban saliendo hacia los consorcios, que en muchos casos, ya vamos a hablar con los invitados del día de hoy, que en algunos casos terminaron ocasionando costos importantes para el consorcio. Y nos encontramos con que efectivamente se ha plasmado, a mi entender, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, que casualmente está presidido por el ex diputado Sergio Abrevalla. Pero más llamativo es aún de que no solamente ha guardado silencio en haber, digamos, no sido vehemente, como entiendo debería haber sido frente a las disposiciones que, reitero, por enésima vez estaba sacando la Universidad de Buenos Aires, sino que dentro de este Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente del macrismo, nos encontramos con que ha habido defensa del diputado Abrevalla respecto del tema de la posición de subterráneos, contradiciendo la opinión del Gobierno Nacional y defendiendo, entre comillas, la posición del macrismo. Y uno de los integrantes del Consejo Económico y Social es Víctor Santamaría, que entre otras cosas fue elegido el presidente del Club Sportivo Barracas de Fútbol esta semana. Con lo cual voy a ir redondeando este extenso comentario que hago, y me parece que, como dije al principio de esto, la 3254 se ha quedado huérfana, y me parece que esto es un triste o una triste noticia para los consorcistas. De todas maneras, quiero invitar al ex diputado Sergio Abrevalla que pueda compartir con nosotros una charla respecto de este punto de vista del cual yo me he expresado, y que pueda venir y que pueda comentar su punto de vista. Por supuesto, desde acá va a tener siempre abierto los micrófonos como para que pueda explayarse, y si es que no fuera así, queremos escucharlo de su propia boca.